vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Canción. Puedo ponerme de pie ahora y con la sangre goteando de los ojos cuando te veo. Me gotean los dedos, nada puede congelarse, no hay calor que resista. Me pongo de pie, ves que estoy de pie, sangro y de pie, arrodillado y de pie. Estúpido, inculto, torpe y amándote de pie. Desangrado y baleado, de pie, paso a paso, con detalles, como si hiciera un inventario. Eso, un inventario. Y todo remataré, el martillo alto y contra la madera. ¡Pum! Eso, un golpe y luego otro, y otro, y otro, como las balas. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Los golpes de martillo, antes o después. Después de la muerte, vendrán otras muertes. Hasta que todo se acabe. Delmir Agustini. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Les digo aquí, muchas gracias Claudio por esa compañía, por ese calor fraterno de esos sonidos que aunque no sean, por cierto, tal vez en vivo, sí me hacen sentir vivo y acompañado, porque sin demérito de la compañía que hoy tengo, que es muy grata, por cierto, del querido Claudio, de Jonah, de Carlos, de Andrés, me siento un tanto solo. Justo hoy que conversé, porque tenemos, voy a confesar esto, tenemos un grupo de WhatsApp con, voy a nombrarlos, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias, Carlito, salud. Voy a nombrarlos a ellos, a la Ampolla y a Roquecito. Tenemos un grupo de WhatsApp donde yo mínimamente a veces les digo, miren, hoy tal vez hablamos de esto, hoy tal vez verse de esto, el programa. Y usted sabe, ustedes saben, usted, audiencia, le digo que ambos, por diversos motivos, justificados o no, no están presentes el día de la fecha aquí en lo que es la Barra de Mármol, porque yo soy Esther Filo Mármol, su anfitrión en esto que es la Radio Espica. Perdón que no me había presentado y decirles que buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Más vale tarde que nunca, me presento y los presento y represento a estos que hoy no están, pero que ya estarán, por supuesto, porque siempre es grato verlos volver, casi tan grato como verlos irse. Pero hoy en lo puntual y en lo casual y en lo causal de la noche de hoy, voy a decirles así, sin mucho preámbulo, y con un poema, porque hoy estoy para el poema, hoy tengo tiempo de texto, porque el texto y el pretexto lo tengo, y porque el pretexto es no tenerlos aquí en este contexto, ¿verdad? Entonces, por eso, voy a leer de Oliverio Girondo el poema 12, y con él daré pie a lo que quiero conversar con la audiencia en esta noche, en esta Barra de Mármol. Y dice así: se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se encarnan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refiegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. A la todo eso en un rato nomás, por decirlo de alguna manera. Porque hoy justamente quiero hablar de esto. Hoy quiero hablar, en otras palabras, de la lasciva, de la concupiscencia, de la voluptuosidad, de la sensualidad, de la impudicia, de la obscenidad. Hoy quiero hablar del deseo dislocado, de la saciedad inacabada, de una idea fuerza y también de un pecado. Hoy quiero hablar de, para y desde, la lujuria. Perdón por la risa, pero hablar de la lujuria porque veníamos hablando de los pecados y así azarosamente el otro día le dije a la ampolla y al querido... iba a decir al querido Marco, no, a Marco no le dije. Y al querido Roquecito le dije, vamos a hablar en la próxima, si les parece, de la lujuria. Y vamos a transformar este espacio en un espacio lujurioso. Y, oh, casualidad, no vinieron. No sé. Sí, no. Un poco de miedo. No sé si por temor. O por sabiduría, o una... también. Bueno, no sé. He tenido ese ofrecimiento de tratar esta temática en otros espacios y en otros ámbitos y he tenido mejor, no voy a decir la primera palabra que se me... mejor recepción, ¿verdad? ¿Eh? Pero entonces usted tiene otros espacios, o sea, no es exclusivo de este espacio, no tenemos la exclusividad con usted. Y bueno, mire, si hablamos de física cuántica, le diría que en este momento estoy en varios sitios a la vez. Incluso si hablamos de la tecnología, que no es tan cuántica, pero que cuenta, también estoy en varios espacios a la vez. En eso que hemos sido especialistas, somos especialistas hoy en día, en estar en presencia de otras personas, pero a su vez estar conectados con el bicho este del celular y están en ausencia de esas personas. O sea que estamos en varios espacios a la vez, estando en un mismo espacio, pero respondiendo a su pregunta sin andar con tanta vacilación, le diría que tengo otros espacios, sí, y que los ocupo muy bien, me han dicho. O trato, ¿vio? Porque ¿para qué uno va a ocupar espacios si no es pasarlo bien? ¿Verdad, Claudio? Por ejemplo, como que está ocupando la boca ahora, comiendo, digamos, ¿verdad? Como yo ocupo la boca en este momento, hablando, y también salud, bebiendo. Entonces, vamos a pasar en esta barra de mármol, que es más que una barra de mármol, un soliloquio de mármol. Voy a pasar a definir lo que es la lujuria dentro de lo que se entiende de lujuria como el pecado, de estos pecados primarios. Entonces, ¿qué es la lujuria? Comúnmente se entiende por lujuria al deseo exacerbado e incontrolable por los placeres sexuales, o sea, a un deseo sexual irrefrenable y destructivo. Lo destructivo lo dice acá, ¿verdad? Puede llegar a serlo, sin duda. Mire, tengo anécdotas pila de eso. Este significado del término proviene de la moral religiosa judeocristiana y especialmente la católica, según la cual es considerado como uno de los siete pecados capitales, o sea, los siete pecados primordiales contrarios a las virtudes teolegales cristianas. y la lujuria, desde el punto de vista etimológico, que es la parte que a mí más me interesa, más que la definición que viene predistiguitada, iba a decir, pero es una palabra media compleja, no sé por qué la elegí, porque tampoco es la que más viene a colación, es la más precisa, pero bueno, me gusta más la lujuria desde el punto de vista etimológico, porque dice lo siguiente, Andrés, usted que me está prestando tanta atención, dice lo siguiente: la palabra lujuria viene del latín luxuria, abundancia, extravagancia, y este de luxus, que significa dislocado, ¿no? Como luxación, y este del verbo lucare, que es luchar. Entonces, imagínense ustedes una lucha grecorromana, donde en el combate uno de los luchadores sale con un brazo dislocado. La gente pensaba algo así como, ya es demasiado, o es una lujuria. Es interesante notar, qué bien, Claudio, perdón, pero me pone esta música, y la verdad, qué bien. Por favor, cada vez que hable de etimología en una palabra que siempre nos refiere al griego y al romano, me encanta esta cortina. Vuelvo a la definición y le digo, es interesante notar que los huesos dislocados también pasaron a ser algo así como una decoración o joya, como una muestra de poder o de cierto, como lo fueron en su momento las cicatrices, como lo son ahora los tatuajes. Por eso esta palabra se bifurcó en dos semánticas. Una, lujuria, referida al lujo, en abundancia de lo que no se necesita. Y la segunda, referida al vicio, abundancia o apetito carnal. Entonces, cuando hablamos de lujuria, podemos hablar en esos dos sentidos semánticos. Y hablando en este sentido semántico, le dije una vez a alguien... Voy a empezar con ese. En algún momento decía otra cosa, pero no sé si les contesta. Bueno, se las cuento acá, que estamos entre nosotros. Porque ya vale la pena contarlo, ya que estamos. El otro día me puse a ver una serie cómica y inglesa. Y resulta que un personaje bastante nefasto, jefe. Bueno, de The Office, ¿verdad? Era la serie. Tenía este latiguillo, dijo ella una vez, que es parecido justamente al que yo decía. Y lo utilizaba de una forma bastante, bueno, nefasta, como el personaje de Cito. Yo no puedo verme reflejado con el mismo latiguillo que esta persona, si bien un latiguillo humorístico, ¿verdad? Y siempre bien entendido, el humor bien, bien concebido, ¿verdad? Pero bueno, entonces voy a dejar de utilizarlo porque... Lo había reflejado en no, el sí, personaje. No, sí, sí, eso y porque también debo reconocer que tiene una acepción tanto misógina, y entonces por eso vamos a... El otro día se me había ocurrido una forma mejor de ese latiguillo. Le dije una vez a la audiencia, por ejemplo, o al público presente, era otra palabra, pero él... Le dije una vez a una chica, no lo van a escuchar más, salvo en esta ocasión, como una cuestión anecdótica, no más. Aunque vio que lo que nos reímos muchas veces con ese latillo, ¿eh? Pero bueno, a veces hay que dejar las cosas atrás. Y en esta barra que trata de la lujuria, pero trata de no ser lujuriosa, y en esto del deseo dislocado que termina siendo la lujuria en sí, y en esto que mire qué consecuente que somos a veces y quererlo, yo es lo que tengo, la consecuencia involuntaria. Soy un tipo muy consecuente, pero sin darme cuenta. Es lo que me pasa a mí. Pero por suerte me pasa bastante seguido. O sea que el azar me permite a mí ser consecuente. Vaya a saber uno por qué. Justamente por los designios del azar. Pero hablando de dislocaciones y de esta barra, se me había ocurrido a mí... Como chanza. No sabía si lo consecuente venía a colación de la temática también. Bueno, sí, y esto es consecuente, sí. Es consecuente que en la barra de hoy sea una barra dislocada, en el sentido de que no están los habituales concurrentes a la barra. Sí están ustedes, que son habituales concurrentes, pero no más pasivos, ¿no? No el Ampolla, que es bastante activo, y ni que hablar Roquecito. Pero en esto yo se me había ocurrido que esta barra no fuera la barra de mármol, sino que en esta ocasión se llamara a la barra con mármol. Haciendo una clara alusión a un programa ochentoso de la querida Moria K. Kazán. Ya que estamos. Entonces iba a ser a la barra con mármol. Le comenté eso a los muchachos y tal vez eso, cuando le dije a la barra con mármol, capaz que no sé si lo supieron entender. Pero podría ser como podría ser a la mesa con Carlitos, por ejemplo, y sea una mesa redonda de charla, ¿verdad? Esta era la barra de mármol para compartir unas barras. Bueno, que almorzando con Jonathan. Almorzando con el Jonathan, me gusta, porque para que dé la métrica. Almorzando con el Jonathan. Me encanta, tengo que hacerlo ahora que se vino con la campera del equipo, con la camiseta puesta, vino el saludo a la gente de INTV. Bueno, no quiero irme por la rama. Hablaba de la barra con mármol, que bueno, la haremos en otra ocasión, porque a la barra con mármol los muchachos no quisieron venir, ¿vio? Y eso que era una invitación bastante amistosa, en el caso que se lo hice a ellos. Puedo hacer otro tipo de invitaciones, pero no sería menester de estas cuestiones radiales, ¿verdad? O sí, pero no ahora, porque veo que se hace todo. Perdón que me vaya, pero que, bueno, ya hemos hablado de la radio televisada, que es lo que se viene ahora, y además hay radios televisadas de tonos picantes. ¿Ah, sí? Pues no sabe, como una radio triple X. Bueno, una cosa media así, de franja verde, como se decía antes, ¿eh? Después esto no viene la caja habladora, ¿verdad? No, bueno. Igual viene la parte de música infantil. Ah, mire qué bien. Bueno, poder enganchar esto con la canción de, no sé, mejor no, porque también las canciones infantiles, mire que a veces algunas son bastante turbias, a veces, sobre todo las antiguas, tienen unos contenidos patriarcales bastante nefastos, pero bueno. Tampoco me voy a ir a eso. Y me voy a ir así a este espacio, que es el espacio que tanto le gusta a la polla, que a veces le gusta a Roquecito, que le gustaba a Daniel. Un saludo a Daniel. Le mandamos un abrazo grande. Le mandamos un abrazo. A la escucha. Un abrazo, seguramente esté condenado a la escucha. Y le dijo una vez al público presente. Y vamos a ir a este espacio, que es el espacio de la dichose. Y que ahí ellos me respondían, cómo me gusta este espacio, y a mí cómo me gustaba que me respondieran eso, porque qué cosa malita que a uno le respondan que le gusta lo que uno le está proponiendo, ¿verdad? Cómo me gusta este espacio. Ah, muchas gracias. Con delay, pero llegó. Se ve que tanto, no sé si es que... Impresionante. Muchas gracias por esa... Épico le faltó decir, ¿eh? Épico. Épico. Discúlpeme, no tengo los botoncitos del aplauso, ¿sabe? No, pero miren, es lo que menos traigo. Es lo que menos traigo. Además, no es lo malo el botón, sino el timing. Es el timing que sin embargo, Juan Polla, no lo tome como algo mal. Claudio, bueno, son años de radio, Tiene más años que, no iba a decir que yo de radio, no, porque es más joven que yo, pero años de radio. Y eso es mucho decir. No. Ojo, nosotros también tenemos 20 años de radio. ¿Eh? Claro. Dijo Jona, 20 tenemos. 20 años. Lo cual ya dijimos, no significa mucho. El ha dicho C, que tanto le gusta, querido Andrés. Vamos a decir frases célebres y no tan célebres, referentes a la lujuria. Y encontré acá más unos dichos que frases de personas célebres. Y uno de ellos, por ejemplo, dice este, que tiene también una connotación religiosa. Dale al diablo lo que es suyo. Lujuria, envidia y orgullo. A mí llámeme, que me lo den a mí, ¿no? Me hago llamar diablo, pero la verdad, no me parecen tampoco... Bueno, salvo la envidia, que la envidia sí. Y la envidia entre medio de la lujuria y el orgullo, peor todavía, porque se la pone al final. Un poquito de envidia después de un poco de lujuria y de orgullo, bueno, vaya y pase, ¿no? Envidia ajena, tal vez. Nunca la propia. Yo soy, no sé cómo se siente usted, Andrés. Usted es un tipo que ha pasado por usted en algún momento. Mire qué pregunta íntima, ¿no? ¿Ha sentido algún vestigio de envidia acerca de algo? ¿Quiere confesarnos algo? ¿A quién le genera envidia? Porque le podría preguntar qué le genera lujuria, pero... No, sé que María Rosa está escuchando y tal vez prefiere decírselo al oído y no por Yo, viste que uno tiene tanto orgullo que cuando habla de ciertas cosas, agrega el sano al final, ¿no? Por ejemplo, yo tengo envidia sana. Es verdad, muy cierto, muy cierto. Entonces usted, por orgullo, la envidia que siente es una buena envidia. Por supuesto, por supuesto. Parece muy bien. Y no por lujuria. Aunque también por lujuria puede uno sentir una sana envidia, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que, o sea, una sana envidia por lujuria está bien. Uh-huh. Una lujuria sana me parece que no es. Es que es redundante, me parece. Es redundante y contradictorio. Mira, a ver, ahí se me complicó. Sí, y hasta oximorónico. Ah. Porque lo de la. No es nada sana la lujuria para el catolicismo, por ejemplo. Para nada sano, al contrario, es un pecado, es una herejía, es algo que está en contra incluso del amor, porque en vez de ser un amor puro, un deseo por el otro, del bien del otro, es un deseo por un placer sexual, carnal, desmedido muchas veces, desmedido. ¿Quién es uno para andar graduando lo que uno tiene para dar en el plano amatorio? Yo digo... Me parece que en cuanto a tamaños de cuánto uno da, el tamaño entre que poco importa y poco puede medir, difícil es de medirse. Y uno da todo lo que tiene. Siempre, sea poco, sea mucho, no sé si es desmedido. Capaz que es medido, pero no se da en proporción. Hay que darlo todo en la cancha siempre. Me gusta, no sé por qué lo trae a colación, si por cuestiones lujuriosas lo dejamos por ahí mejor, pero es muy cierto. Usted sabe que yo era jugador de fútbol en una época. Era jugador de fútbol, jugaba al fútbol. Lo cual me hacía un jugador de fútbol. No profesional, pero un tipo que jugaba al fútbol es un jugador de fútbol porque cumplía con la acción de jugar y el deporte era fútbol. Y... ¿Era desmedido jugando al fútbol o era medido? Bueno, me medía otra gente y nunca me medía bien. Se ve porque nunca llegué a ser profesional. Tampoco nunca lo intenté, ojo. Está ahí, siempre me quedó la duda si fue por incapaz o por poco insistente. No sé, porque siempre me queda esa duda en varios aspectos en los que no he triunfado. Por perfil bajo, digamos. Y tal vez sí, bajo el perfil y bajo el nivel futbolístico también, seguramente. Pero era de dejar todo, yo sentía al menos que dejaba todo en la cancha. Viva con la satisfacción del deber y del poder, más que del saber, cumplir. Y entonces esto que me dice el querido Jonathan, para mí es muy cierto, hay que dejarlo todo. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Si en un ámbito lúdico uno se guarda, ¿para qué? Para otro partido, tal vez, para otra ocasión. Tal vez no llegues a otra ocasión. Así como se deja todo en la cancha del fútbol, también se le dejará en las canchas del amor, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Y en el ámbito de la lujuria está también de la mano con dejar todo el tema de la lujuria, que es un deseo desmedido y también es en proporción desmedida la acción en la que se intenta amar de esa manera y de forma carnal. Pero bueno, dale al diablo lo que es suyo, lujuria, envidia y orgullo, la verdad. Me siento bastante diabólico, si vamos al caso. Otra, y este es un proverbio griego, por no decir chino, porque siempre dicen que es chino, pero anda a saber. Capaz. Ah, hablando de la cultura china, acá tengo un libro que me cedió el querido Pollo, el querido Guillermo Darda, no vamos a decirlo por su nombre, que habla, perdón que me vaya por las ramas, pero esto tiene que ver. Sobre el soplo espiritual sensible. El soplo espiritual sensible que yo no lo sé definir demasiado bien. Me dio todo un libro que habla acerca de él. Y ciertos ideogramas que refieren al soplo espiritual sensible. Que ya, o también llamado el SES, por sus siglas en español, soplo espiritual sensible. Ya el soplo. Sé que lo estaba diciendo en inglés. No, pero vale la pena, ¿vio? Uno dice vos. El soplo espiritual sensible, acá brevemente voy a decir, es el motor que permite una vida evidente para todos los seres de liberación y de inmortalidad. En otras palabras, es la forma en que podríamos decir la cultura china, la antigua cultura china, ve a este impulso amoroso, si se me permite el término, amoroso, que le permite al hombre en su camino de retorno hacia la espiritualidad despertar la solidaridad para que inmediatamente despierte el sentido de inmortalidad a través del amor. Pero esto... Sí. ¿Solidaridad para la inmortalidad? ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, porque el idioma... Sí, solidaridad para la inmortalidad. Porque yo estoy convencido de esto también. No sé si va de la mano con lo que dice acá el libro, pero de que la inmortalidad la alcanzaremos a través de otros. No a través de uno, que es finito. Tampoco, no voy a la idea de trascender a través de otro, porque tampoco voy a eso, a ese dicho de que los hombres somos monos con ideas trascendentales, que es cierto, pero tampoco busco trascender a través de eso, pero sí tal vez trascender a través de los momentos, sino de las personas, y de los momentos compartidos de otros con uno, que serán compartidos, y en esto de esta información ancestral que habita en el éter, en el cual yo tengo mucha afinidad, quedarán ahí, y ahí quedarán, quedamos inmortalizados. Bueno, ya lo sabes, por eso yo hago radio, por ese hecho de sentirme inmortal y que esto resuene allá en Ganimi, desde donde yo vengo, de que en algún momento esto se transmita a través del vacío, del espacio, quién sabe, caiga en un agujero negro, y pase a otro plano de existencia, a otro universo, no sé, lo que haya detrás del umbral de los agujeros negros, que ni Dios sabe qué hay allá atrás, ¿verdad? Y en esto del agujero negro, y usted sabe que hoy estuve pensando en cuanto a la velocidad de la luz, de por qué, porque yo a veces me despierto con estos pensamientos, ¿por qué la velocidad de la luz es tan rápida? Digo yo, y por mis creencias, creo yo, mi hipótesis, es porque la oscuridad la corre de atrás, por eso la luz corre tan rápido. Y por eso la lujuria tiene que ver también con esto, porque la lujuria es ese pequeño umbral que uno vislumbra entre la luz y la sombra, cuando la sombra corre de atrás a la luz, uno ve como una penumbrita ahí, y esa es la lujuria, que quiere más luz pero viniendo desde el oscuro, no sé si me explico, entonces no me puse a fijar a ver cuál era la velocidad exacta de la luz. ¿Cuántos millones de metros por segundo, miles de metros por segundo es? Pero póngale que un par de segundos menos y ahí atrás está la oscuridad. Y entre medio está la lujuria. Ahí la ubico yo, hablando en un sentido físico. Usted daba clase de física, ¿se acuerda que alguna vez le dio clase de física? Siempre caemos en esto, al Chepibe, le digo, que era duro el Chepibe para esa cosa. ¿Qué lo tiró? Un poco avispado para alguna, pero para otras ni ahí. Bueno, mi conclusión es que la lujuria está ahí, en ese punto exacto, ahí entre... Que esto no lo... Mire, lo estoy tirando acá como teoría, voy a hacer un paper y andás a ver, capaz que me gano un premio Nobel, alguna cosa de esa. No sé si de literatura, por ciencia ficción, o de física. 299.792.452 metros por segundo. Bueno, 51 ponga metros por segundo ahí al final, y con eso, ¿qué? Una cifra creo media que se grande. Fue el 2-0 al carajo. Bueno, capaz que era, no pensé que fuera tan rápida, le dije una vez al público. Sí, bueno, lo leyó, si lo dice Wikipedia, mira, acá quién es uno para andar criticando, ¿verdad? Pero bueno, si esa es la cifra, sáquele un par de dígitos, sea generoso. Y ahí está la oscuridad atrás, persiguiendo la luz. Porque además, cuando la luz corre y se va, porque en algún momento se va, obviamente que atrás viene la oscuridad. Y en el medio, en esa penumbra, está la querida lujuria. Y ahora vamos con el último, que es un tanto jocoso y también con rima. Y dice lo siguiente. Hombre muy belloso, hombre lujurioso. Mire usted... Esto es un antiguo proverbio. Curioso. Curioso, muy curioso. Habría que saber si lo belloso viene de bello, de hermosura o de bello... No, es bello con V. Esto es bello con V, me confirman, es bello de pelo. Bien, perfecto. Es pelo velloso, hombre lujurioso. Bueno. El mono lujurioso. Vamos al los simiescos del individuo trae. Esto habla para el hombre, hay que ver para la mujer. Como mujer bellosa, mujer lujuriosa, a ver si se cumple, ¿no? Hay que ver si todo este mandato de la depilación, del pelo, sí, como... Silencio, ¿cómo juega la calvicie, por ejemplo? Ah, bueno, y ahí vamos perdiendo la lujuria, pero vio que la calvicie es engañosa, porque si bien hay zonas que se ponen cálvicas, si se me permite el término, hay otras zonas que se ponen vellósicas, si me permite también ese otro término. Porque no sé si ha notado usted que hay mucho pelado que tiene mucho pelo en los hombros y en la espalda. Que antes tal vez de juventud no tenía tanto pelo en la espalda, ¿no? Que bueno, por errores del destino, por problemas de geolocalización capilar, se podría decir, en vez de nacer en el casco de la cabeza, nacen en los hombros y demás. O sea que hay que ver lo de la calvicie es relativo, porque también dicen que la testosterona, y perdón que me meta con esta hormona tan nefasta, la verdad que tanto mal le ha hecho este mundo, la testosterona dice que a medida que se aumenta la testosterona, baja la cantidad de pelo. Y la testosterona está relacionada con la hombría, y la hombría está relacionada con la lujuria. No sé si a propósito, si es una invención, si está científicamente comprobado, si es un invento de la religión católica también, pero están ahí en relación. Y la mujer vellosa, perdón Andrés que está amagando de hoy, está cabeceando el micrófono, no lo dejo terminar, pero estoy hilvanando y quiero cerrar. Esto de que, ¿por qué tal vez como una imposición patriarcal la mujer debe depilarse y con eso bajar la lujuria? Sí, tomamos como verdadera la premisa de que, haciendo una traslación de belloso a bellosa y mujer lujurioso y hombre lujurioso a mujer lujuriosa, tal vez por eso las depilen. Dígame. No. Atrás de sus reflexiones yo no puedo hacer nada. Haga lo que tenga que hacer. Yo solo quería comentar que entonces lo que saco de conclusión, a ver si usted me dice, a ver si estoy va bien, más o menos, si vamos me por gusta buen que camino. Se pone en el rol de alumno. Ahí está. Discípulo, ¿no? No discípulo, sí. Aprendiz me gusta. Sí, me gusta. Al hombre hay que verlo completo, digamos. Desnudo y completo, hay que verlo entonces. Porque no lo puedo juzgar solo por su cabeza. Y bueno, según esto, habría que sí hacer un análisis completo de la cantidad de vello, que también es muy relativo. Que ¿cuánto es mucho vello? ¿Cuánto es poco vello? Le dije una vez al peluquero. Y lo metés en una piscina, lo sacás y ves cuánto absorbió, por ejemplo. Ah, bien, el principio de Arquímedes. Por volumen lo quiere manejar usted. No, está muy bien, es una buena forma. Y una esponja, ¿no? Mira, a ver el efecto esponja. Exacto, a ver cuánto absorbe. Ahí va. Claro. Hay distintos pelos que tienen cierta hidrofilia y cierta hidrofobia. Digo, hay que ver, no es un tema fácil, pero podemos escribir un libro acerca de esto, ¿no? La lujuria y la vellosidad, causa o consecuencia. ¿Y qué viene primero? ¿Qué fue primero, exactamente? Primero, el pelo de la lujuria. Y para mí, ¿yo qué quiere que le diga? La depilación, no. Pero bueno, tema para hablar largo rato, ¿verdad? Para escribir mucho. Y también ahora, tiempo para retirarnos. Porque si bien es bueno hablar de lujuria, mejor es ejercerla. Me parece a mí. Mejor. Mejor es un juicio de valor, perdón. Me parece más atinado experimentarla, porque la lujuria es un hecho más que teórico, es un hecho empírico, es un hecho que hay que... ¿Verdad? Hay que ser pragmático y probar a ver cómo se siente. Yo no quería ser atrevido, pero me lo está dando en bandeja. Se lo doy en bandeja, dígame. Me sospeché desde el primer momento cuando usted hizo la invitación a la lujuria. Sí. Que por ahí Ampolla y Roquecito como que decidieron tomarse el día libre para ejercerla antes de poder conversar sobre ella. Me gusta la teoría. Es una tesis que hago, ¿no? Está bien. Tal vez no están aquí no por temor a la lujuria, sino por el descubrimiento o el redescubrimiento de la misma. Exactamente. Que les impidió estar aquí. Mire, puede ser. Bueno, dejemos eso. Nos contarán en el próximo programa. Cuando hablemos de otro pecado, desde otro pecado que aún no he decidido. Tal vez sea la ira, mire usted. Tal vez hoy trato de alimentar cierto enojo por la ausencia de ellos, que después tal vez será un enojo que se haya alimentado de algo falso, de una falsedad, y ellos tal vez fueron a practicar, como dice usted, la lujuria, y por eso no están acá. Y pero no, trate de que no vayan a practicar la ira, porque si no... No, bueno, la ira la estaría practicando yo si es que descubro que no vinieron por temor a la lujuria, porque la verdad significaría para mí que nada les he dejado. Porque si temen a la lujuria, ¿yo qué quiere que le diga? Ellos que se saben... de alguna manera como ustedes, discípulos de mi persona, humildemente, ¿verdad? Que no hayan concurrido aquí cuando la temática era tan atractiva, me deja mucho que desear. Pero veremos la justificación, porque no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. El oso que es bastante belloso y es bastante, supongo yo, lujurioso, ¿verdad? No parecería. Sé si es que también se cumple esa propiedad para los animales. Y capaz que se lo caza por eso, por ser lujurioso. Y tal vez por la envidia de que el oso sea lujurioso, por ejemplo. Y por, yo creo que eso, mire, la caza viene por la lujuria humana, por el orgullo humano y por la envidia humana. Por todo esto que le dan al diablo y que el hombre... El hombre tiene su faceta de diablo, tiene su lado diabólico, porque que si no el diablo, sino una representación, según la Iglesia Católica, de las peores capacidades o características, al entender de dicha creencia, de lo que un humano puede ser. Todo lo malo lo tiene el diablo, y si todo lo malo lo tiene el diablo, entonces, bueno, no me considero tampoco tan... una deidad tan benevolente, ¿verdad? Voy a retirarme con un escrito mío. Algo que escribí yo una vez. Hoy de mañana. Después de escribir esto de mi tesis también. Estuvimos para la tesis. ¿Estuviste escribiendo hoy? Sí, porque no sé, presentí que de alguna manera iban a temerle a la lujuria. O iban a ir a practicarla, tal vez. Eso no lo había presentido, pero ahora que me lo dice... Me gustaría que iban a pegar el faltazo, digamos. Que no iban a estar acá y que yo iba a necesitar de alguna manera tener algún texto que respaldara mis palabras y entonces estos textos llenaran este vacío, no de lujuria, sino de presencias y llenaran también de conceptos. El espacio, que es lo que estamos tratando de hacer, aunque a veces no nos sale claro, por lo menos no, pero algo, vio que hoy dijeron, bueno, que había, pero... mucha gente que escuchaba este programa, yo me vi sorprendido, pero digo, bueno, la pucha, me dio hasta nervio, porque yo a veces vengo acá digo, con la impunidad de decir, bueno, tenemos un público, sí, muy valioso, por cierto. Y muy valiente, que más difícil de encontrar un público valiente, y que a ellos me debo, pero de que, como sé de la apetencia de este público hacia este programa y tal vez hacia este espacio, porque por algo lo escuchan, por eso se ponen a escucharlo, se toman el trabajo de escucharlo, no me genera tanto nervio porque es un público cautivo. Pero en cambio el saber que tal vez hay alguien que está escuchando, que está escuchando con detenimiento, que está analizando lo que decimos y está diciendo, ¿qué está diciendo este? Que está juzgando, que está prejuzgando a nuestras personas a través de nuestras palabras. Bueno, un poquito, nada más que un poquito de nervio me dio. Y para ello va este texto que habla en sí, de alguna manera, de la lujuria y que con él nos retiraremos. Para darle paso al espacio radial mañana de mañana, si usted lo está escuchando el sábado por la mañana, al espacio de las canciones infantiles. Si lo está escuchando ahora, en este momento, en vivo, estamos diciéndolo, ya en un sábado de madrugada a las 0:17, después vendrá la música. Y tal vez sea un momento indicado para hablar de la lujuria, pero lateralmente, si bien digo lujuria, son metáforas. Vio que cuando se habla con metáfora, bueno, uno puede disculparse o sacarse o evadir la culpa. Cualquier cosa entendió mal, digamos. Por ejemplo, es la libre interpretación. Cada uno agarra la metáfora como puede y no como quiere. Le dije una vez al público cautivo, que es este de la radio. Y nos vamos a retirar con esto que dice así. Disimulando la lujuria para que nos sorprenda la noche, nos arrincone en el callejón del destino, nos desvista de prejuicios y nos embriague de placer. Disimulando la medida inapropiada del deseo, conservando siempre ese sesgo prohibido, esa punta de penumbra que deslumbra el que anhela, consumando el fin de consumirnos, siguiendo la rienda ya suelta, atrapar la intención, contemplarla, hundirnos en la anticipada sospecha y sentirnos vivir. Así nos despedimos, sintiéndonos vivir, desde, para y por la lujuria, y desde, para y por esta barra, que es de mármol, pero que ya lo decimos, es compartida con los compañeros aquí y que forma parte de este mundo, al que le falta un tornillo y que le dice de esta manera, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Salud. Chau, chau. Se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores.